Una de las grandes noticias, como te decía recién, fue la confirmación de Nicola Provítola entre los 15 jugadores de San Antonio. Por eso vamos a hablar con él. Nico, ¿cómo te va? Buenas noches. Belén Martínez y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Nosotros andamos muy bien y te vamos a dedicar este aplauso. ¡Bravo! ¡Vamos, cabeza! Muchas gracias a todos por hacer el aguante, por estar ahí atrás esperando a que todo se resuelva de la mejor manera y nada, muchas gracias por todo lo que haces, Diego. No, acá el importante sos vos, o sea, nosotros somos el vehículo entre lo que ustedes están haciendo, que siguen haciendo historia, y lo que la gente consume, ¿no? Y alguno, bueno, por ahí te reclama alguna cosa más en el camino, pero la verdad que nosotros solo somos el vehículo para poder llevarle a la gente lo que logran. ¿Y vos tenés idea de lo que lograste? Estoy un poquito en eso, ¿no? Intentando terminar de digerir todo. La verdad que no caigo, que no puedo creer. Es algo que si bien uno lo sueña, lo proyecta, pero nada, no era algo que lo haya pensado hace 4 meses que esto no estaba en mi cabeza, no se me cruzaba y nada, para mí es algo increíble. Estas últimas semanas las disfruté muchísimo. Yo para mí se había ganado un montón de cosas y bueno, creo que este es un gran premio para poder aprovecharlo y intentar hacerlo mejor, ¿no? Creo que esto recién arranca, todavía tengo una temporada bastante larga por delante y nada, seguramente va a ser algo que me va a crecer. A ver, tenés una temporada larga por delante, es cierto, recién empieza, es cierto, pero creo que este es el momento. No digo de relajación, porque por ahí suena como que ya no te importa nada y lograste lo que querías lograr o parte de lo que querías lograr, pero es el momento de decir, puta, estoy por el buen camino, hice las cosas como la tenía que hacer, escuché a la persona justa en el momento justo, seguí los pasos que tenía que seguir y yo también me esforcé y tengo un montón de gente atrás que me está apoyando y que hace fuerza por mí y que su energía positiva me trajo hasta acá también. Me parece que es el momento de reflexionar. Sé que son muchas cosas que se te meten en la cabeza, pero me parece que el hecho de sentirte reconfortado también es importante, Nico. No, sin duda que esto llegó capaz cuando no lo esperaba, pero sin duda que sí. Cuando tomaron la decisión, Popovich me contó que iba a poder quedar en el equipo, entre los 15, que iba a ser parte de la franquicia. Se me venían muchas personas a la cabeza, muchos momentos de mi carrera, muchas cosas que se me pasaron. Mismo también antes de que me dieran el llamado final, mi cabeza iba a mil, pensaba un montón de cosas, qué posibilidad que podían llegar a pasar, cosas buenas, cosas malas. La verdad que estos últimos días fueron bastante fuertes, ¿no? En todo sentido y nada, puede ser que ahora no le pondría valor a la relajación, pero sí bajar un cambio un poco para poder empezar el martes, que es el primer partido. Y me toca entrar dentro de la cancha hacerlo de la mejor manera como hemos trabajado ahora. A ver, te vas del básquetbol de Flamengo siendo una figura, ¿no? Una gran figura, ganaron todo lo que jugaron. Vos ya sentías por ahí que estabas bien, que estabas cómodo en un lindo lugar, viviendo en un lugar que podría ser la envidia de muchos, la mía seguro, y siendo ídolo de una torcida como la de Flamengo, que es una de las más grandes del mundo. Te vas a un básquetbol distinto, desconocido, a un lugar áspero desde el sentido del idioma, de las costumbres. Te vas a Lituania, jugando en Lanús, jugando en Morón, vas a Brasil, que digamos afina a la Argentina, con muchas cosas, selección argentina, Lituania. Si bien es cierto que estaba Marcelo Nicola, que era el técnico argentino, pero hay que ir a Lituania con el bolsito y decir, hola, ¿qué tal? Soy argentino, vengo a entrenar. Pasa lo que pasa, te vas a Estudiantes de Madrid. Bueno, ya costumbres distintas, muy similares, no tan distintas, el idioma igual, la temporada no es buena porque el equipo venía mal, en un final medio raro, pum, se quedan sin la categoría. Después, obviamente, la Liga los vuelve a invitar porque el equipo de la Liga LEB no puede subir. Selección Argentina. Vos mirá todo lo que te estoy contando en menos de un año o un año. Y después, la chance... Durante el proceso de selección, después de lo que hiciste en Las Vegas, cuando fuiste con Argentina, ya empezaron los rumores. Mirá que estos tipos miraron a la probita y le dijeron, ah, mirá este pibe, qué bien, con la barba, sin la barba, con la 7, sin la 7, mirá qué bien, caño acá, caño allá, doble, finta, y por qué no, juego olímpico en el medio, mirá vos, nada más y nada menos, despedida de Manu Ginóbili, despedida de Chapu Nocioni, gran torneo, quedamos eliminados con Estados Unidos, y al toque NBA, no entra en la cabeza esto. Bueno, hiciste un repaso perfecto, ¿no? Pero recién hablabas del camino, de las decisiones y todo. No fue fácil todo esto. La verdad que hay cosas en momentos en los que uno se siente mejor, momentos en los que uno se siente peor, momentos en los que siento que soy un gran base, otros en los que siento que soy el peor base. Pero bueno, siempre intento estar en equilibrio y centrado, ¿no?, en lo que quiero. Pero la verdad que no... Nunca pensé que podía llegar a jugar en la NBA. Y no sé si son los pasos que uno tiene que dar para llegar. Es el camino que a mí me tocó elegir, tomé decisiones dentro de este camino y la verdad que me terminaron dejando en... terminé llegando a la NBA, ¿no? Pero creo que en la Argentina no estábamos acostumbrados a un camino así, o a un camino como el que tomó Nico Rusino, que fue directamente de la Liga Nacional a la NBA. Claro. Lo mío capaz fue un poco con algunas vueltas más de la vida... Me llegó un poco más tarde, pero nosotros estamos acostumbrados, o nos mal acostumbramos, a que nuestros jugadores sean estrellas en Europa, como Luis, como Manu, como Chapu, como Carlito Delfino, y que de ahí lleguen a la NBA. Claro. A mí no me tocó ese camino, a mí me tocó otro camino en el que tuve que pelearla, en el que tuve que venir a la NBA sin ningún cartel, venir a la NBA como un desconocido totalmente, y hacerme conocido en... 7 semanas que llevo acá. La verdad que no fue fácil, era el camino más difícil capaz, pero la jugada salió bien. Yo estoy muy contento con las decisiones que tomé en mi vida, contento de haber apostado por Brasil, contento por Lituania, porque todo este sacrificio, todo el camino que hice me terminó dejando en San Antonio, ¿no?, que para nosotros es la franquicia de la NBA, sí, obvio, los argentinos, junto con Manu, y nada, estoy muy contento, no caigo de donde estoy, no, la verdad que no me doy cuenta, pero en 2 días ya va a arrancar todo esto y voy a tener que estar a la altura, voy a tener que seguir demostrando que puedo jugar a este nivel, que puedo estar a la altura de cualquier base. El primer partido va a ser frente al mejor base de toda la NBA, y si me toca estar 2 minutos enfrente de él, intentaré hacer lo mejor que puedo, intentaré que se dé cuenta que está jugando enfrente de Nico, y nada, creo que así es como afronté todos los desafíos que tuve, y nada, espero que pueda ser un ejemplo para los que vienen, ¿no? Está buenísimo lo que decís, porque habla de tu humildad también y de tu de tu forma de pensar, no solamente ahora, sino que marca, digamos, un camino habitual en tu, al que te conoce desde muy pibe, como te conocemos nosotros. Es la forma que vos pensaste siempre, ¿no? Y paso a paso y llegar. ¿En cuánto tuvo que ver, obviamente, tu básquetbol y tu personalidad en el primer lugar, ¿no? Pero ¿en cuánto tuvo que ver tu familia? Estamos hablando con Nicolás Provítola, el hijo de Margarita Stolbizer. Sí. Digo, ¿en cuánto tuvo que ver tu hermano, tu papá, tu mamá? ¿Y en cuánto tuvo que ver tu representante, Carlos Prones, también? Y la última parte de la pregunta es bastante pesada por el nombre y el apellido. ¿Y en cuánto tuvo que ver, si es que tuvo que ver, Manu Ginóbili en este padrinazgo, entre comillas padrinazgo? Porque si vos no jugás bien al básquetbol, ahí no te contratan, te sacan, ¿eh? Bueno, empiezo por mi familia, ¿no? La verdad que ellos son un poco mi cable a tierra. Como vos recién describías, todo este último año parece que viví en un montón de lugares, conocí un montón de personas y parece como que nunca hubiese bajado, ¿no? De este viaje. Y ellos son los que son el cable que me conecta con lo normal. Ellos, la verdad, que están siempre atrás mío, ayudándome, apoyándome, que es fundamental para cualquier deportista. Me visitan, están conmigo. Mi abuelo, que no maneja mucho el tema de la tecnología, recorta todo lo que salga en los diarios. Ay, los tiene guardados en una carpeta. Un crack. Me los muestra cada vez que voy a visitarlo a Tapalqué. La verdad que ellos dan todo por mí, y es algo que quisieron siempre, ¿no? Mi viejo y mi vieja asistiendo al buffet del minibásquet del Deportivo Morón, llevándome a jugar a los domingos a cualquier lugar que haya que jugar, y nada, creo que tengo que agradecerles. Carlos Prune, que él los últimos años es creo que la persona que más confianza ha tenido en mí, pero me ha sabido llevar en todo sentido, ¿no? Sabía cuándo apurarme, cuándo qué decisión tomar. Él, la verdad, que es una persona que siempre me dice lo que piensa, lo que cree que sea lo mejor para mí, y sin duda que cuando yo decido algo personalmente, él me apoya también. Y la verdad que él tuvo mucho que ver en todo esto. Y por último, bueno, el ídolo máximo, Manu. La verdad que él tuvo mucha relación en todo lo que me está pasando, en todo lo que pasó estas últimas semanas. Él fue, la verdad, que nuestro guía. Nos ayudó muchísimo. Ni idea, llegamos acá con Pato. Pero te digo, él se enteró el mismo día que yo, 15 minutos antes que yo de la decisión. Así que, si bien él ayudó, él capaz que dijo algunas cosas lindas de mí, de Pato también, en alguna entrevista o en algo, creo que esta oportunidad junto con Pato nos la ganamos nosotros. Y después puedes entrar en el equipo, creo que dependió más de mí, de la mano que podría haberme dado Manu, ¿no? Sin duda, que sí, me siento muy orgulloso por cómo jugué, pero tengo que agradecerle mucho porque él tuvo mucho que ver en cómo fue mi rendimiento acá. ¿Dudaste en algún momento de que quedabas? ¿Tuviste esa sensación? Decías, no quedó. Porque viste que, a ver, hay señales, ¿no? Nosotros veíamos y leíamos todo lo que pasaba con ustedes y no queríamos molestarlo mucho, entonces sabemos que también es un momento de concentración pública, una concentración especial para ustedes, y que públicamente no iban a hacer declaraciones, y por ahí nos comunicábamos con Carlos Prunes, con algún allegado, en el caso de Brusino con Monela o con Lisandro Miranda, y hay señales, viste que hay señales, ¿no? Que te pongan en el caso de Nico Brusino, que te pongan un traductor, que Nájera lo haya, y un profesor de inglés, que Nájera lo haya tomado como, lo haya adoptado como un poquito bajo su ala, que le estén buscando un departamento. Entonces vos decís, no, bueno, pero si por ahí no queda entre el roster de los 15, va a quedar en la franquicia porque el tipo aparentemente lo quiere. Viste que hay algunas señales y si, en un mundo muy difícil, súper frío y súper competitivo. Es tan frío el mundo de la NBA como que a un tipo como Monocioni, por ejemplo, para contar algo, previo a un viaje de su equipo de Chicago, John Paxson, que en ese momento era el jefe de la franquicia de Chicago, le dijo, no viajas con el equipo, ya tenés que ir a Sacramento porque no perteneces más a Chicago. Con esa frialdad, muy dura, sí. Con esa frialdad te tratan ahí, independientemente de que te dan todo para que vos triunfes, todas las comodidades y todo lo que tenga que ver con el profesionalismo, ¿no? ¿Vos sentiste en algún momento que estabas adentro o afuera? En todo momento mi cabeza iba cambiando. Es buenísima esa. A la mañana antes de entrenar. Es buenísima esa. Me sentí adentro y errar los dos primeros tiros y decir estoy afuera. La verdad que mi primer partido empiezo de titular y bueno, uno dice, bueno, una señal. Todavía faltaban 4 semanas enteras para la decisión. Claro. Así que en todas esas semanas, esos días, esos entrenamientos, uno iba viendo a los demás con el que uno iba a pelear el puesto, con el que... Y la verdad que iba cambiando en todo momento, pasaban los días y la verdad que no tenía ni idea de qué podía llegar a pasar. Ningún entrenador daba ningún indicio, ninguna señal. Entonces era muy difícil. Y el día anterior a que tomara la decisión, yo siempre me veía afuera, lo hablé con amigos, todo. Espérenme en Castelar que voy a comer una sala con ustedes el domingo, pero... ¿En serio le llegaste a decir eso? Sí, llegué a decir eso y bueno, algunas cosas más, pero bueno, capaz como diciendo lo contrario para ver si pasaba, ¿no? Lo mejor que podía llegar a pasar que era quedar, así que nada, por suerte se dio todo bien y nada, cuando la decisión fue dada, repasé un poquito todo y nada, hice un muy buen training camp, una muy buena semana previa, me sentí muy bien, el tobillo que venía medio tocado de los juegos respondió bien, así que perdí el miedo a lo que podía llegar a pasar con el tobillo, entonces me sentí muy bien dentro de la cancha, sentí que me podía conectar con los jugadores, más allá de que era todo un sistema nuevo el de San Antonio, el de Popovich, sentía que podía meterme ahí y bueno, por suerte se dio todo bien. Es tremendo eso, la incertidumbre esa y ese cambio, ¿no, Nico? De decir, bueno, porque a ver, volvemos a la historia, ¿no? Y repasamos, decimos, bueno, fuiste al Flamengo, fuiste a Lanús, la rompiste, fuiste segundo, perdieron la final contra, eliminaron a Peñarol, un Peñarol histórico que venía ganando todo y enfrente estaba tu gran amigo Facu Campazzo. Perdieron la final con Regatas, te vas a Flamengo, ganas todo, sos campeón de la Intercontinental, campeón de la Liga de Brasil, etcétera, etcétera, etcétera, te vas a jugar la Eurocup con el Litas en Lituania y nunca con esa sensación de quedo afuera, sino es ir a dar lo mejor todo el tiempo para seguir creciendo. Acá era la guillotina todo el tiempo, y imagino que los estados de ánimo iban y venían, ¿no? No, esto era, la NBA es algo completamente nuevo, o sea, si bien uno comparte algunos meses con Luis, con Chapu, con Manu, con Carlito Delfino, jugué con Walter que también estuvo en la NBA, se puede contar un montón de cosas, pero venir acá, poder vivirlas, ver cómo se trabaja, cómo está todo el mundo pendiente de lo que le sucede al equipo, a los jugadores... es otro mundo, es algo totalmente distinto cómo es un equipo, ¿no? Una franquicia acá en la NBA. Entonces, no sabía qué podía llegar a pasar de un día para otro. La verdad que era todo muy nuevo, entonces era una incertidumbre con todo. Claro. Y esto era, la verdad que una pretemporada, era una prueba. Yo a esta altura, toda mi vida profesional... ¿Ya tenías equipo? Yo a esta altura ya tenía equipo, claro. Yo ya tenía partidos oficiales jugados. O sea, no, esto era totalmente nuevo y bueno, una experiencia que yo ya estaba muy contento de haberla vivido, yo era feliz de poder haber apostado acá, sentía que me iba a abrir puertas si me tocaba no quedar en el equipo, entonces no, yo ya estaba hecho y poder tener este premio, poder haber obtenido esto, ¿no? La verdad que me llenó muchísimo de confianza. Ahora quiero más, ¿no? Y quiero empezar mi carrera en NBA, que ojalá sea lo más larga posible. Y si no toca, llegué a un lugar donde todo el mundo quiere estar. Entonces, estoy muy feliz, muy contento. Intento explicárselo de la mejor manera, pero me trago intentando acordármelo porque no encuentro muchas palabras para describir todo eso. No, imaginamos, aparte uno te conoce de tan pibe, ¿viste? Y sabe cómo sos y sabe qué clase de pibe sos, bueno, conoce tu familia, todo. Es una historia completamente distinta. Entonces imagino que todo debe ser unas... Das un paso y debe ser una sorpresa, ¿no? O sea, y llegás a un lugar de entrenamiento y vos decís, mirá... Todo esto para entrenar, mirá, tenemos, no sé, me imagino, hasta SWAT debe estar por ahí. Y vos decís, mirá lo que tenemos, ambulancia, esto, el otro. Y es todo un mundo completamente distinto, ni siquiera la ACB, que es la mejor liga del mundo fuera de la NBA, es comparable, ¿no? No, ni siquiera eso. Bueno, yo capaz pensaba, la ACB te puede acercar mucho más, pero... Te repito, es otro mundo, es diferente, no quiere decir ni que es mejor la NBA, ¿no? Pero no, obviamente. Que lo que es la ACB esté mal, no. La ACB está perfecto y todos los equipos son competitivos y hay un nivel de la puta madre. Pero bueno, esto es totalmente diferente y no, yo ya estaba muy feliz de haber podido vivir esto, ¿no? De cerca de una pretemporada y ahora... con todo, con lo que sea el arranque de la temporada. Y a ver, ya que estamos, a ver, decime si estoy bien rumbeado o no, porque por ahí estoy equivocado. Vos, para mí era todo ganancia, ¿no? Lo tuyo, lo de Pato, Garino y lo de Nico Brusino era todo ganancia, como lo de Marcos de Lía este año en el Murcia. Es todo ganancia, ¿por qué? Porque van a ligas mejores. No quiero entrar a comparar nada, simplemente hablo de situaciones puntuales, ¿no? Y digo, es todo mejor porque se van de una buena competencia como la nuestra, donde por ahí ya habían alcanzado un techo con diferencia y van a jugar a otro lugar mejor, es todo ganancia. Si no te hubieses quedado en la NBA, que repito, hubieses estado 2 meses practicando con los mejores del mundo, en los mejores lugares del mundo, con los mejores entrenadores, con los mejores compañeros, con los mejores rivales, ya era ganancia. Si no te hubieses quedado en la NBA, corregime, ¿eh? Corregime por si estoy mal rumbeado. ¿Barcelona era el equipo donde ibas a ir o donde tenías chance de entrar? Tenía la verdad que muy buenas opciones después de haber estado acá en San Antonio. Barcelona era una de esas, sí. Ahí está, estaba bien rumbeado entonces. Estaba bien rumbeado. Alguien me había dicho por ahí que Barcelona era una chance, con lo cual yo decía, si este tipo no queda, va al Barcelona, el año que viene juega en la NBA, porque muchas chances de que te vaya mal no ibas a tener, porque talento tenés, sos un pibe súper inteligente, sos un pibe muy aplicado, muy profesional, ya no sos un pibe igual, no un pibe para mí que soy un veterano. Si no es este año, es el año que viene. Pero jugando en el Barcelona estabas ahí a un paso de ir a la NBA y lo lograste. Llegaba el momento. Contanos esta sensación. Acá Belén me dice, pero preguntáselo. Yo no quería interrumpir. Momento de dar el equipo de aquellos que se cortaban en la NBA, los que volvían y los que se quedaban. ¿Dónde tenía las manos en ese momento? ¿Agarrándote qué? Fueron charlas individuales, mejor. No, fue... Igual el momento de entrar a la charla también te la regales. Sí. ¿Entraste? Fue medio sorpresa, fue a la mañana, y el viernes antes del partido, así que... te digo, no fue todo medio sorpresa, no me lo esperaba, entonces no... Pero bueno, me tenía confianza también. Sí, claro. Hay señales siempre. Con mis amigos eso. yo sentía que había hecho un muy buen trabajo acá en la pretemporada. Bueno, después que Manu declare esas cosas. No, fue terrible. Eso fue para mí fue lapidario. Para mí fue lapidario. Estábamos, a ver, déjame que te diga, con Ramón Fernández, el ex manager, un manager general del Real Madrid, hombre fuerte del Fuenlabrada, que ahora está en un equipo del Fuenlabrada en el fútbol, cenando, y el español, este madrileño, dice, hombre, si Ñóbili dijo lo que dijo, pues la provítola está dentro. Entonces nosotros dijimos, bueno, todavía no está confirmado, qué sé yo, a tomar por culo. Se lo dijo Manu es palabra santa. Cuando él tiró eso, a ver, entiendo que no tiene nada que ver, es solo un comentario, es un jugador más, entiendo todo. Pero creo que vos también en algún lugar sentiste como que fue un empujoncito, ¿no? Sí, puede ser que me haya tranquilizado un poco y decir, bueno... pero bueno, yo lo tomaba más como si dice esto porque... Hice el trabajo que tenía como que diría, hacer. Como diría Margarita, yo ya gané, ¿no? pero bueno, no... Es buena esa. Cómo entrenaban los demás y cómo iba pasando los días y demás. O las rotaciones que, claro, que Popo usaba en los partidos y todo. Y la verdad que no había ningún indicio. Ni para nosotros, ni Manu, queríamos jugar a dos, tampoco teníamos, claro, idea de qué podía llegar a pasar. A veces usaba equipos más altos donde necesitaba tener un pivot más, como el caso de Joel Anthony. Claro. A veces usaba más tiradores, entonces iba cambiando todo, no había certeza nunca de nada. Así que también fue mi sorpresa cuando tomaron la decisión. ¿Y cuando llamaste a casa y contaste, cómo fue? Bueno, lo primero que dije, no diga nada, no se puede decir nada, no se puede filtrar ni puede pasar nada acá, porque nada, no quería equivocarme en ningún momento. O sea, claro, no quería que se arrepientan. Que se den cuenta. No, con eso no se puede jugar. Claro. Entonces, no, pero la verdad que muy emocionados, todos con ganas de abrazarme, de mandándome audio, no lo podían creer, de mis hermanos más que nada, ¿no? Que son los que yo jugué junto con ellos en el Deportivo Morón, crecí, entreno con ellos cuando voy en el receso, nada, ellos que fueron jugadores de básquet en algún momento, la verdad que no, todavía no lo pueden creer, ya están todos con mis amigos, familia, todo el mundo con el lead pass queriendo esperar el día a que debute. Avisale a la NBA que vas a tener muchos fanáticos acá, que te den un poquito de las regalías, ¿eh? Avisale a Silver. Decirle que vas a tener que mucha gente que te va a ver. Y bueno, ¿y cómo sigue esta película? ¿No te importa cómo sigue? ¿Estás en otro momento? ¿Ya estás preparado? ¿No estás preparado? ¿Estás súper metido? ¿Querés festejar primero? ¿Cómo estás? No, la película recién empieza, Gallego. ¿Qué querés que diga? Lo que fue esto fue el prólogo, ¿no? Fue una pretemporada, el equipo se está armando, acoplando, los nuevos con los viejos, los nuevos con el sistema de Pop. La verdad que estamos en ese proceso, y nada, esto recién empieza. Claro. Todavía no hay ningún partido oficial de temporada, nada. Son 82 partidos de serie regular. La verdad que ahora queda en empezar a vivir el día a día, en estar pendiente de cómo vaya el equipo, en intentar mejorar lo mejor que podamos. Y personalmente, nada, tengo que estar firme, estar preparado en el momento que me toque estar. Me acuerdo mucho cuando Santander me jodía el chico que era, Nicolás, tiene que estar preparado todo el tiempo, bueno. Así vine con esta mentalidad y voy a seguir estando así durante la temporada, porque bueno, mi rol es de tercer base, capaz que en algún momento no me toque jugar, que no me toque estar cambiado. ¿Y está preparado para eso? No, tengo que mentalmente estar listo para cuando me toque. Y si no, seguir trabajando fuera de los partidos, en entrenamientos, algún plan físico, dieta, lo que sea, para mantenerme en este nivel, intentar mejorarme para estar preparado, ready, en el momento que me toque estar en la cancha. Está muy bien, está muy bien. Preparado, ready, ojo, ya ready. Estamos con el idioma. El ready dice, más, lo que dicen ready, viste, son los centroamericanos, los puertorriqueños. Tú estás ready, te dicen, viste, y ahí salen a la cancha, pero él ya está ready para, está ready, para jugar. Perfecto. Con el idioma bien, ¿no? ¿No tenés problema o tuviste algún problema? Y la peleo, ¿no? No soy Patito Garino, pero bueno, me hago entender, intento conectarme con como puedo con los jugadores. Soy base, naturalmente me sale un poquito hablar dentro de la cancha, así que en eso no estamos tan mal. Está muy bien. Y tus rivales, aquellos que vos estabas peleando el puesto y que ellos sabían, ¿cómo fue la pelea? ¿Fue una pelea normal? ¿Sentiste que en algún momento hubo alguna cosa que no te gustó? ¿Fue todo muy frontal? ¿Fue todo muy honesto? No, todo, la verdad que muy honesto, todos obviamente queriendo demostrar sus juegos, cosas, ¿no? Pero bueno, cada uno tenía su manera y eligieron así lo que creían que era mejor para el equipo, así que, nada, creo que los otros eran también todos más jóvenes, menos, bueno, Joel Anthony, pero los otros, Pato, Diácono, claro. Brimford también, son jóvenes, tienen muchas cosas por mejorar, por aprender. Yo era un poquito más experimentado que ellos y sabía un poco también dónde meterme y cómo jugar, así que intenté aprovechar eso también. Bueno, ¿ya estás instalado como para quedarte toda la temporada en ese lugar o están todavía viendo eso, buscando lugares y ese tipo de cuestiones? No, estoy en esta semana o ahora empezando a encontrar algún departamento o algo para poder instalarme lo mejor posible. Pero bueno, tomará esta semana con un poquito de paciencia ya encontraré algún lindo departamento. Eso corre por culpa del jugador, ¿no? Sí. El auto y lo que, o sea, si el jugador quiere tener movilidad o un departamento, eso todo corre por cuenta del jugador. Eso me contaba el otro día Gustavo Monela con respecto a Nicolás Brusino, por ejemplo. Sí, uno acá lo que cobra creo que es el salario y sí. Y bueno, después cada uno se maneja como quiere, hay bastante libertad con eso, pero bueno, los gastos pasan todo por el jugador. Bueno, dos o tres cositas y ya cerramos la nota, Nico. ¿Qué te dijo Manu cuando se enteró que estabas adentro? Primero, bueno, felicitaciones, que había sido, me había visto muy bien, que bueno, un poco todo lo que le ha dicho estos últimos días. Claro. Y bueno, la verdad que estaba muy contento, primero de que vengamos con Pato. Los dos, él nos arropó un poco en su casa mucho, nos invitó a comer, nos ayudó mucho a poder instalarlo lo más rápido posible y nada, ahora lo joderé un poquito más en sí. Toda la temporada. Está bien, y cuando se enteraron que no quedaba Pato, ¿cómo fue eso? Porque, viste, repito, para mí es todo ganancia, inclusive para Pato también, que tiene todo abierto en cualquier lugar del mundo, inclusive con alguna chance todavía dando vuelta a NBA, para mí es todo ganancia, pero ¿cómo fue ese momento que no fue tan alegre como el tuyo, obviamente? La verdad que es medio duro, ¿no? Cuando a uno lo cortan y nada, tanto Manu como yo nos encariñamos muchísimo con Pato en lo que fue la selección, y bueno, tenerlo acá también mucho más. Con Pato me conecté muchísimo estos días, hicimos un montón de cosas juntos y nada, no fue algo lindo, pero creo que le va a servir muchísimo. Yo pasé por situaciones parecidas en mi momento y nada, le di todas las fuerzas para que siga trabajando, porque es un caballo, Pato, y nada, tiene todo por ganar. Nicolás, gracias por estos minutos. Sabemos que no vas a dar muchas notas, así que te agradecemos mucho. Te vas a enfocar, como casi todos los muchachos, en la temporada de NBA, que es muy exigente. También entendemos al protagonista en este caso, porque somos muchos los medios y muchos los periodistas que hay en la Argentina siguiendo la actualidad de ustedes, y si tienen que darle notas a todo el mundo, a veces uno se enoja, ¿viste? En el caso nuestro también, que si no me atiende, no me da, pero también entendemos que si le tenés que dar notas a todo el mundo, te la pasás dialogando por la diferencia horaria y por ahí no te podés enfocar en lo que te tenés que enfocar. Así que, nada, nos sentimos muy orgullosos de vos, sos un producto genuino de nuestra Liga Nacional, sos un buen pibe, tenés una familia hermosa, nada, te seguimos desde muy pichón, así que nos ponemos muy contentos por esto presente tuyo, y seguiremos haciendo fuerza para que ahora, que estás dentro de los 15, que estás dentro del roster del equipo, no solamente estés dentro de los 15, sino que tengas posibilidades de poder jugar, poco, mucho, pero que tengas posibilidades de poder jugar y de poder desarrollarte. Ya, repito, lo que digo, para mí, cualquiera de los muchachos que se vaya a una liga tan importante, obviamente la NBA la más importante, pero que se vaya a la Liga Española, a la Liga CB, para mí todo es ganancia. Y no hablo de economía, porque acá también ganan un dinero importante para vivir en la Argentina. Simplemente hablo de lo deportivo. Es todo ganancia por el conocimiento, por la salida, por el roce, por ver otras cosas que siempre te abren un poco la cabeza. Así que lo mejor para este año de parte de todo el equipo, de Leo, que hoy no está porque está en Miami, o de Diego, que está con su familia, de Franco, de Jessica, de Belén, de Maxi, nuestro operador, de quien te habla, lo mejor para esta temporada. Estaremos mirándote a través de la pantalla de ESPN seguramente, y de NBA TV, que van a aparecer ahí muy seguido con San Antonio. Así que una gran temporada, te lo mereces, lo peleaste bien, fuiste a lugares medios ásperos como Lituania. Y ahí está, Nico, un abrazo enorme, cuídate muchísimo, muchísimo, y poné toda tu cabeza al servicio del equipo, que la vas a terminar rompiendo. Bueno, Gallego, muchísimas gracias por, bueno, esta despedida. No es fácil poder tratar con todo el mundo, pero bueno, nosotros también necesitamos tranquilidad y poder enfocarnos en lo que es nuestro trabajo. Muchísimas gracias por el aguante, por el apoyo, muchas gracias a todo el mundo por los saludos que me han mandado, por el cariño en las redes sociales. La verdad que me siento muy afortunado, ¿no? de poder ser ejemplo de muchos, por ver cómo la gente me sigue. Me siento muy contento ahora, muy feliz, y bueno, agradecer a mi familia, a todos los entrenadores, amigos, compañeros que me han que he tenido, que me han ayudado, que con un mínimo consejo han estado al lado mío, estoy muy feliz, pero bueno, esto recién empieza, hay mucho por delante ahora, y esperemos que la carrera de NBA siga por un tiempo más. Seguramente va a ser así. Y la última y la más fácil para despedirte. ¿Van a ser campeones de la NBA este año o no? No quiso de responder eso. Abrazo enorme, Nicolás. Lo mejor para este año. Un abrazo. Chau, chau. Ahí está. Nicolás Laprovito. Gracias a Nico. Gracias a Carlitos Prunes, su agente, por habernos conseguido el contacto. Y la verdad, un orgullo. Que tanto tiene que ver con una apertura, ¿no? De parte de una apertura de cabeza, una apertura de mercados de parte de la NBA, el hecho de poder llevar jugadores de otras latitudes, lo cual no quita ningún tipo de mérito a lo bueno que hacen estos pibes y lo bien que están, porque él ha triunfado, repito, en el básquetbol de Brasil, después se fue a Lituania, tuvo un paso efímero, de ahí se fue a jugar al Estudiante de Madrid, lo hizo bien, correcto. Su equipo no estaba en una buena situación, terminaron descendiendo, finalmente el equipo no descendió, y ahora el equipo B, que tenía la opción ver al Barcelona. Claro. O sea, no es que venía a jugar al Centro Galicia con Diego Gordo como yo, o a Unión Vecinal Villalina, donde jugaba mi hijo, con sí, en, el un, Consuelo en no un club era, de barrio. Era claro, en un club de barrio. No, el tipo iba a jugar al Barcelona, uh-huh. ¿Entendés? Iba a sentarse en la mesa con Messi, como le pasó a Julio Lamas cuando dirigió el Real Madrid, que estaba en la misma mesa donde estaba Valdano, claro. Donde estaba Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era el Barcelona. Era el Barcelona. Y bueno, y finalmente se quedó en San Antonio, quizás resignando dinero. Porque el contrato del rookie en la NBA, que es el contrato, el salario más bajo de todo, es de 500, creo que 570 mil dólares, una cosa así, uh-huh. Menos los impuestos, que son el 35%, y en el Barcelona pues hubiese ganado 1 millón. Entiéndase. Porque es otra competencia, ahí uh-huh. No iría como un rookie, claro. Iría como un jugador como importante, figura. Una figura. Y sin embargo, eligen este tipo de carreras. Y eligen el jugar y el probarse, uh-huh. Que es lo que a veces en nuestra competencia la gente no logra entenderse, ¿no? Y critica mucho al jugador. Si todos los jugadores tuviesen pasaporte y tuviesen la chance de irse, el jugador argentino es muy competitivo. Y le gusta probarse, independientemente del dinero. Le gusta probarse, le gusta ir a otro lugar, capaz que a ganar menos dinero, pero a competir. A competir y a demostrar que puede jugar de igual a igual con un esloveno, uh-huh. Con un lituano, con un español, con un portugués, con un inglés, con un norteamericano. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? En este caso, bueno, en la NBA. Ojalá que tenga una buena chance de jugar. 11 son los argentinos que han tocado la NBA con él y con Brusino. Y ojalá que Pato Garino pueda encontrar su oportunidad, y si no, en el básquetbol europeo, y a partir de ahí empezar a crecer. Vamos a la pausa, vamos a la tanda de la radio, vamos. A la vuelta hablamos un poquito de la Liga Nacional, tenemos otra buena nota, si podemos conseguirla, estamos con Pato Garino en un rato. Dale. El otro jugador que fue cortado, en este caso de San Antonio, pero que estuvo peleando con ellos hasta el final. Dale, vamos a la pausa.